Mira nomás qué alegres multitudes. Mira nomás qué alegre está esa gente. Mira nomás qué alegre está ese pueblo. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Mira, mira, mira nomás qué alegres multitudes. Mira nomás qué alegre está esa gente. Mira nomás qué alegre está ese pueblo. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. El precio de su sangre nos compró una nueva vida. Su Espíritu Santo nos llenó de su alegría. Es su poder que nos sostiene cada día. Mira, no más, qué alegre estoy yo. Mira, mira, mira, no más, qué alegres multitudes. Mira, no más, qué alegre está esa gente. Mira, no más, qué alegre está ese pueblo. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Mira, mira, mira, no más, qué alegres multitudes. Mira nomás, qué alegre está esa gente. Mira nomás, qué alegre está ese pueblo. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. El precio de su sangre nos compró una nueva vida. Su Espíritu Santo nos llenó de su alegría. Es su poder que nos sostiene cada día. Mira nomás, qué alegre estoy yo. Mira, mira, mira nomás, qué alegres multitudes. ¡Cántalo! Mira nomás, qué alegre está ese pueblo, es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Mira, mira, mira nomás, qué alegres multitudes. Mira nomás, qué alegre está esa gente. Mira nomás, qué alegre está ese pueblo, es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre. Mira, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre estoy yo, alegría. ¿No se oye esa alegría? Mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre, mira nomás, qué alegre estoy yo. Mira, mira, mira nomás, qué alegres multitudes. Mira nomás, qué alegre está esa gente. Mira nomás, qué alegre está ese pueblo. Es el pueblo redimido. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Es el pueblo redimido por la sangre de Jesús.